con mucho gusto y con mucho frío desde aquí, desde el sur de América del Sur. Estamos comunicándonos con Grecia, nos estamos comunicando con un conocido ya de la audiencia, Dimitris Karagiannis. ¿Cómo estás, Dimitris? Sí, sí, ahora te escucho. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido y bueno, queremos escucharte sobre lo que está sucediendo allí en Grecia y te comentábamos del ánimo que da ver la lucha que da el pueblo griego en defensa de los derechos obreros, ¿no? De los obreros y de los derechos del pueblo. Bueno, ya estábamos en dos jornadas de el 10 de, y el 16 de junio, de unas huelgas que se pueden caracterizar como las huelgas más grandes de los últimos tiempos. Huh. Y bueno, no solamente del aspecto de que hubo unas manifestaciones muy grandes, sino que la participación de los trabajadores en muchos lugares que antes no estaban participando en huelgas, se vio esta vez más marcado, ¿no? Claro, uh-huh. Que hay todavía muchísima gente que con el miedo y la presión de la burguesía y de los que tienen las fábricas, etcétera, no están participando en la huelga, pero esta vez fue una cosa muy muy te da mucha esperanza que nueva gente entró en la lucha, ¿no? Y hubo también inscripciones en sindicatos, gente nueva, gente de las generaciones más jóvenes se entró en los sindicatos y en los sindicatos clasistas, yo hablo. Sí. Y bueno, todo fue como una respuesta a esta legislatura que aprobó el gobierno sobre el tema de la jornada del trabajo. Hablamos de una legislatura que aumenta más la flexibilidad de trabajo. Están haciendo y aprobaron una ley que ahora la jornada puede ser de 10 o de más horas, con el pretexto, dice que el trabajador lo va a pedir del empleador, con contratos individuales y no colectivos. Entonces hablamos de unas horas que prácticamente son extra horas, pero que no son pagadas como extra horas, ¿no? Claro. Y también dicen que esto lo van a regresar al trabajador cuando en un tiempo más adelante, ¿no? Como días libres o como vacaciones. En la realidad es que con esa forma se aumenta la explotación, se aumenta la desgastación del trabajador, porque con esa forma quieren trabajar, que el trabajador trabaja por un tiempo, digamos, que necesita el empleador más de 8 horas diario, 10, 11, 12, 14, depende, y cuando no va a tener tanta prisa para la producción, etcétera, le va a dar vacaciones. Con ese sentido, prácticamente no le va a pagar el trabajo, y hablamos de una rebaja del ingreso del trabajador, ¿no? Claro. Por eso esta política tan agresiva se enfrentó con un frente muy muy largo, muy grande de los trabajadores, y por eso fueron las huelgas más grandes, etcétera. Hubo manifestaciones en Atenas y en las principales capitales de todo Grecia. Claro que ellos lo aprobaron al final en el parlamento con una tasa, digamos, solamente los parlamentarios del gobierno, con 158 votos y 142 en contra. Esto no quiere decir que los otros partidos, por ejemplo, de la socialdemocracia, que se presentaron esta vez como opositores, digamos, de la política agresiva del gobierno, que ellos no votaron y están con los trabajadores. Prácticamente ellos, y hablo del gobierno, de los partidos, por ejemplo, de Syriza, que fue el gobierno de la llamada izquierda hace 2 años y medio, el gobierno de izquierda, dice que en Grecia, pero ellos son culpables de muchas de las legislaturas que ahora se está agudizando la situación, porque hablamos concretamente con el gobierno de Syriza, por ejemplo, se aumentaron las horas de trabajo siguientes para los médicos en sí. 12 horas. Se abrió la posibilidad de que los almacenes y todo lo que es el negocio podría funcionar también el domingo, 32 domingos el año, y ahora, bueno, con esta legislatura nueva ya prácticamente lo van a abrir para todos los domingos, o sea, el día festivo para el trabajador, su familia un poquito más tiempo para hacer recreo, etcétera, ¿no? Que es el domingo, ya lo quieren terminar, ¿no? Claro que nosotros y todo este movimiento que se presentó en este momento, estamos convencidos de que los trabajadores y la lucha que va a seguir de aquí para adelante no va a permitir que esta ley en realidad, ¿no? Que la vamos a oponer en todo el momento y en todo el tiempo. Y bueno, ahora vienen otra legislatura por el seguro social y cosas que seguramente van a encontrar un gran rechazo de la mayoría de los trabajadores y las clases populares, ¿no? Claro, claro. Para comprender el retroceso que significa esta ley que quieren hacer andar allí en Grecia, sería como echar atrás los contenidos de los primeros de mayo, los contenidos de las principales luchas que ha dado la clase obrera en el mundo a lo largo de la historia. Realmente hablamos de un ataque del capital, y no sí. solamente griego, del sí. la Unión Europea, por hora, el trabajo por día, etcétera, eso es una situación común y corriente, ¿no? En Grecia, por la resistencia que estuvo hasta ahora, no tenía posibilidad de aplicarlo así de legislatura más agresiva, etcétera, ¿no? Sí, sí. Ahora, con el pretexto de la pandemia, el tema de la no posibilidad para los trabajadores ir a protestar, etcétera, lo aprovecharon ellos, que lo iban a aprovechar para hacer esta legislatura. Entonces, el tema es más general, no solamente en Grecia, en Europa, en América Latina, en Asia, en todos los países, el ataque es en el lo que decía Karl Marx, el trabajo, el tiempo de trabajo exacto y ¿cómo se dice? El trabajo estable. Sí. Lo que es la conquista más importante para la clase obrera, el reclamo del 1 de mayo de Chicago, de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación para la familia, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo quieren terminar, y además lo quieren terminar con un pretexto que lo utilizaron también ahora con la pandemia, con el teletrabajo y todas esas cosas, hablando de que sí es el progreso de nuestros tiempos, es que el trabajador podría combinar, dice que la jornada laboral con las necesidades de la familia, ¿no? Uh-huh. Ellos llegaron hasta el punto más ¿cómo lo caracterizo? Más ridículo un trabajador puede trabajar 4 días en la semana y tener el viernes y sábado y domingo para sus hijos, para la familia, ¿no? Sí. que un niño necesita a la mamá y el papá solamente el viernes o el sábado, sí, y domingo, sí. no todos los días, ¿no? No todos los, hablamos de una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Ahora, Dimitris, esto pasó por el Parlamento. ¿Qué apoyo tuvo en el Parlamento? Bueno, el Parlamento hubo ese apoyo que yo me refería antes. Lo votaron solamente los del gobierno. Los parlamentarios del gobierno. Claro. Que sea, de los 300 que son los jueces del Parlamento, ¿no? Votaron pro el proyecto de ley este de la legislatura que se aplicó, los 158, y 142 votaron en contra. No solamente nuestros 15 parlamentarios, sino los parlamentarios de toda la oposición. Claro que esto es un poquito falso. ¿Por qué? Porque ellos votaron algunos de los artículos de la ley. Hablamos de unos, más o menos, el partido de Syriza, sí, votó como 50 artículos del, y no votó otros, más o menos. Y además, algunas cosas que había ya como una, ¿cómo te digo yo? Un pretexto, digamos, habló allá en la ley sobre el tema de los permisos para los padres, no solamente para las madres, sino para los padres cuando se nace un niño, ¿no? Ajá. Dimitris, por lo que vimos, bueno, esta reforma aprobada incluye limitaciones para los sindicatos y para medidas de lucha de los trabajadores. Por supuesto, sí. Yo refería solamente a algunas cosas que se podrían calificar más o menos como positivas, uh-huh, pero el tema es que esas pequeñas cositas, si uno las ve en el contexto de todo este, toda esta ley, no funciona, ¿no? Prácticamente. Claro. Porque cuando ya se agota el trabajador con jornadas de trabajo tan extensivas, etcétera, o también lo que tú referiste, los obstáculos que ahora se ponen para reclamar, por ejemplo, para organizar una huelga, uh-huh, los sindicatos tienen que tener por obligación un sistema de votación electrónica ahora. Claro que eso no lo va, los sindicatos clasistas y los sindicatos combativos no lo van a aplicar en la praxis, o sea, eso no va a pasar, claro, a funcionar, ¿no? Pero el tema que ellos quieren hacer es controlar completamente el movimiento sindical, un movimiento sindical de Grecia que está en una situación como en muchos países, con una poca participación de trabajadores sindicalizados, y también con una postura y una política que se aplica en las fuerzas socialdemócratas y conservadoras, muy sectorial, muy prácticamente para en el beneficio de los empleadores. Y eso, sí, es una batalla que tenemos que desarrollar en el tiempo que viene, porque va a ser un intento de parte del capital y las fuerzas de capital que están dentro del movimiento sindical para hacerlo valer en la función de los sindicatos. Claro que nosotros vamos a oponer en esto y vamos a hacer lo más posible que tenemos para hacer fortalecer la organización, y esto no puede ser con formas de televotos y todas esas cosas. Eso tiene que ser con la discusión cara a cara al trabajador, con la participación de los trabajadores en todas las decisiones de los sindicatos, etcétera. Entonces eso va a ser otra batalla que por supuesto la vamos a a tener que abrir en los momentos que vienen, ¿no? Claro, queremos subrayar eso que vos dijiste, que se aprobó en esta reforma, se intenta obligar entonces a los sindicatos que tengan voto electrónico de sus decisiones para controlar quién vota y qué vota. Totalmente, sí. Sí, totalmente, totalmente. Tremendo. Esto es una medida de que no es una cosa novedad de Grecia, ¿no? Esto existe en países desarrollados, más desarrollados capitalistas del occidente. Pero el tema es que allá los sindicatos son un aparato prácticamente del Estado, ¿no? Claro. Y las fuerzas clasistas dan una batalla muy muy fuerte, muy dura para poder levantar la conciencia de los trabajadores, porque prácticamente, por ejemplo, yo tuve una experiencia trabajando como constructor en Alemania en mis épocas de los estudios. Entonces, el tema era una burocracia, pero de las más extremidades. Del momento que ibas a trabajar, tenías que obligatoriamente ingresar en el sindicato, la cuota y otras cosas, y prácticamente ninguna relación con una función, discusión con otros trabajadores, etcétera. Claro. Prácticamente no los sindicalistas eran los trabajadores, dice que para el bien de los contratos colectivos, etcétera, ¿no? Pero claro, prácticamente eran aparatos del Estado burgués. Claro. Esto quieren hacer ahora en Grecia también y en otros países. Claro. Y bueno, eso por supuesto no lo vamos a permitir con ninguna forma, es claro. Esto, bueno, las fuerzas que participan en el movimiento sindical clasista combativo, como es el PAME, una agrupación de sindicatos, federaciones de trabajadores, de comités de lucha, etcétera, donde participan también los comunistas y las comunistas, eso no lo vamos a permitir con ninguna forma, ¿no? Y la influencia que tenemos la vamos a utilizar para pues parar esta función de la ley en práctica. Muy bien. Dimitris, te queremos agradecer, como siempre, estos minutos, esta comunicación con Uruguay. Para subrayar una cosa más, sí. El jueves está comenzando el congreso del partido, el 21 congreso del Partido Comunista de Grecia. Ah, bien, bien. Ya terminaron todas las conferencias regionales, etcétera, y vamos a entrar ya en el congreso. Claro, estamos recibiendo solo saludos de partidos fraternos, comunistas, obreros de todo el mundo, y ya llegaron como 96 hasta el momento de todo el mundo, ¿no? De allá de América Latina, por supuesto, sí. Muy bien. Allá. Muy... Esto termina el domingo. Bueno, es un congreso que está tratando de hablar de todos estos temas que nosotros más o menos platicamos, el tema de cómo el partido va a ser el cerebro, el corazón y el organizador de la clase obrera y de los capas sociales para la conquista del socialismo, ¿no? La lucha para el socialismo. Entonces, eso se ve en el congreso y en las tesis que se publicaron, se discutieron, etcétera, en el sentido de cómo fortalecer más el trabajo ideológico, el trabajo de los cuadros, el trabajo en el movimiento sindical, etcétera, ¿no? Y bueno, también se trata de la situación de la internacional, las tradiciones imperialistas, las guerras, el tema de cómo vamos a coordinar fuerzas, etcétera, ¿no? Muy bien, teníamos... Pero vamos a tener una oportunidad de hablar después. Claro, claro. Sabíamos que se iba a hacer el congreso este año, pero no teníamos confirmado la fecha. No sabíamos que entonces... Comienza el 24. Bien, bien. Muy importante esa reunión. Y se pueden acceder a las tesis en español. Ustedes lo han puesto también en español. Claro, ¿no? Todo está allá en la página web. Exactamente. Dimitris Karayiannis, conversaremos la semana próxima entonces de los resultados de este congreso tan importante. Ok, con mucho gusto. Un abrazo, muchas gracias. Saludos también por allá. Dimitris Karayiannis, del área internacional del Partido Comunista de Grecia y del periódico de los comunistas griegos, Rizos Pastis, en contacto directo desde Atenas.